Clemente Cancela, Pauli Echeverría. Y la suma de cada canción, de cada artista, de cada show, de cada emoción. Hasta las cero. Música es todo. Todo es música. Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. Bueno, ya lo dijimos recién, ¿eh? Ahí entras para ver Catril y Paco este viernes en el Movistar. El teléfono es 6861-1043 y si las quieren ganar, graben un mensaje cantando. ¿Vos querés que canten parecido? Para mí pueden apostar a lo que quieran. Si quieren cantar parecido. ¿Es que van a llamar cantando en serio? Cuando ella baila. Bueno, pues, pero vos cantas muy bien. Vos sos la nueva Patricia Sosa. Sí, bueno, es lo que siempre quise. Duro es el camino. Y sé que no es fácil. Re va. Podemos hacer el dúo de Patito y Paquito, los dos, ¿no? Qué baja talavera, Dios mío. No, pueden intentar cantar como ellos o sí. No, pero. A mí me parece que es una propuesta divertida. De todas formas, ¿no crees que tenés el talento para imitarlos? Quizás tenés otro talento para cantar bien. Mándanos tu audio igual. Nos sí. Queremos divertir. Puede ser una versión libre. También lo vamos a elegir más adelante en el programa. Así que tienen tiempo para ir mandando al 6861-1043 su canción de Catril y Paco, de todos Tengo los tiempos. Una pregunta. Sí. Ah, eso, exactamente. No, ¿hay alguna tiempos. Canción en particular? ¿De algún disco particular, así de las actuales, te gustaría? Para mí puede ser cualquiera. Ay, ay, ay. Pero también puede ser Ouke. Puede ser Coruielo. Ah, puede ser una canción de algún proyecto solista de ellos. Sí, también, okay. Puede ser lo que el sea. El repertorio es amplio. Sí, con Oyelo que están en la pileta, que chapan con Adrián Aguirre, que uh-huh. Paquito chapa con Adrián uh-huh. Aguirre, lo que sea. Excelente, me gusta entonces. Creo que realmente es un regalazo por dos motivos. Primero, porque es un show súper esperado, súper sold out. Como contábamos antes, van a estar viajando literalmente por todo el mundo y la primera vez que se va a dar este show es en Buenos Aires, es en su ciudad y se agotaron muy rápido las entradas. Sí, con es lo verdad. Cual, no hay chances hoy de conseguir entradas a menos que estés escuchando Música es Todo, con lo cual la creatividad tiene que ser total y con lo cual también podés mandarle un mensaje y avisarle a esa persona que sabes que es súper fan para decirle que estamos regalando dos entradas. 6861-1043, para quien quiera entrar para ver a Catril y Paco, que no es moco de pavo esto. Esto, la verdad, es un muy, muy lindo regalo. En un rato llega el Baiano también, vamos a estar charlando con el Baiano. Dale, imítalo. No voy a imitar al Baiano, con todo respeto. Sí, porque la gente va. Pueden cantar como el Baiano una canción de Catril y Paco. Era re difícil la consigna. O pueden hacer un diálogo entre Paquito y el Baiano. También. Si eso llega, sabemos que tenemos un ganador, ¿no? Nada, viene el Baiano, que tiene una gran historia. Está buenísimo para charlar con el Baiano. Y después cierra el programa Mujer Zebra. En el medio vamos a charlar de muchas cosas también, Por supuesto. Salió el disco de Camionero. Estoy un toque arriba. Mañana viene A Todo Pasa, Camionero, buenísimo. A tocar. Buenísimo. Qué lindo que hayan venido acá. Sí. Hace ya varios meses. Al principio del programa. Al principio de este programa y que le esté yendo tan bien. La verdad que eso a mí me alegra mucho. Ya somos un programa que tiene visión, Clemente. Que invita a gente sabiendo que la va a romper aún más. Sí, fue nuestro Bitcoin. Camionero fue nuestro Bitcoin. Totalmente. Igual, cuando nosotros llegamos ya había una comunidad camionera, obviamente. Pero bueno, dentro de los medios estamos ahí dentro de... una primera línea. Yo creo que sí. Sí, alguna vez hicimos multiverso camionero también. Totalmente. Así que estoy contento con eso, estoy contento. ¿Cómo viene tu vida? Pues, ¿sabes que la semana que viene no hay Clemen? Clemen se va de vacaciones 2 semanas. Clemen no está. Eso es solo el comienzo. Pero bueno, sí. No importa, me voy a recuperar. Veré cómo lo... Nunca pasó en la historia de Música es Todo, en la breve historia que tenemos, de que no hayas venido. Nunca. Nunca no vine. Nunca yo. No viniste. No puedo decir lo mismo. ¿Eh? No puedo decir lo mismo. No puedo decir lo mismo, sí, por eso. Me parece que me corresponde ocupar este espacio. Y estoy entusiasmada porque estamos armando algo muy de chicas. Sí, me reentusiasmó a mí también. Yo estoy para venir. Pero, bueno, bájate de tus vacaciones y vení que tenemos un programón. Tan entusiasmado no estoy, tan entusiasmado como para bajarme las vacaciones. Sí, y después viene el programa con, bueno, el Mundial, vamos a apostar a formatos nuevos, a probar cosas nuevas y demás. ¡Apa! Obviamente. Ok, me interesa. Y yo voy a estar allá. Ah, ya está confirmado. Y yo voy a estar allá. ¡Ah! ¡Wow! Yo voy a estar allá. De hecho, lo que estuve, me fijé, porque uno va al Mundial, pero no deja de... amar la música. Por supuesto. Me fijé quién toca en Miami cuando esté allá. ¿Quién? Catrelli Paco. ¿En serio? Sí. Qué capo. Tocan el 12. ¿Te das cuenta? Qué pacos. Se pusieron la gira ahí. Qué capo. Qué capo. Así que va a estar bueno. Excelente. Sí. Bueno, aprovechá para traernos un poquito de datita musical en el Mundial. Es algo que me da curiosidad, a ver qué pasa. Y está bueno. ¿Sabes qué tengo ganas de hacer? Meterme en disquerías también. Ver un poco ahí qué tenemos. ¿Podés bloguear un poco? 68-61-104-3. 68-61-104-3. Ahí lo veo el bahiano. Eso me pone muy contento. Tienen que dejar mensajes. Gracias por venir. Aguante. Tienen que dejar mensajes cantándose alguna canción de Catrelli. El Día del Amigo puede ser. Yo ya estoy escuchando de rebote que están llegando buenos audios. Ah, están llegando buenos audios. ¿Sí? Hay algo ya. Lo que sería de refilón. Sí. Siento que están llegando buenos audios. Recordamos a la gente que nos está escuchando y la gente que nos está mirando también en YouTube. Si nos estás mirando y querés participar, no es participación de redes ni de YouTube. Hay que llamar al número que te decimos, que es el 1168-61-1043, y mandarnos tu audio cantando tu mejor versión de Catrelli y Paco Amoroso para 2 entradas este viernes en Movistar Arena. Hay mensajes, mira, vamos a ver. Escuchar alguno, a ver. Cuando ella baila, se le ve. Esa minifalda, quiero ver cuando hace pum pum pum pum pum pum pa, pum pum pum pum pum, y ese pum pum pum pum pum pum pa, pum pum pum pum. No vas a hacer una defensa por género. No hace boom boom, hace dum dum. No hablé. No, porque te vi que ibas a qué bien. No. Te vi que estabas contenta con, era una mala versión. Estaba acompañando el audio yo. No. Para mí es una mala versión. Siento que me siento identificada porque yo mandaría algo parecido. Yo también. Pero no está a la altura de circunstancias. ¿Sabes qué? Para dónde se equivoca cuando dice ella. ¿Por qué? Cuando ella. Ah, es que a vos te sale muy bien. A ver. Ella baila. Igual le agradecemos a la amiga por la voluntad y por inaugurar esta sección. Sí. Que yo siento que va a haber mejores. De todas formas, por ahora es lo único que tenemos. Yo lo que le quiero decir a esta amiga es: podés mejorar, podés mandar otro audio, ¿eh? Se puede repetir. Infinito. Hasta que, claro, obvio. Hasta que cortemos y consideremos. Estoy para que vayamos poniendo los nombres de la gente, así vamos votando. ¿Te parece bien? Dale, igual vamos a hacer una preselección también. Vamos a hacer una preselección. Como los que vamos escuchando, vamos diciendo, este va para el final. ¿Te parece que le pidamos a la gente que nos manda sus audios que diga su nombre también en el audio? Sí, obvio, si quieren decir hola, al final. Soy Clemente y arrancas a cantar. Les va a dar más vergüenza. A ver, ¿tenés alguno más por ahí? Primero, dum, dum, dum, dum. Algún día vas a entender que llevo una vida loca, pero todo lo que te amé, baby, no es poca cosa. Paquito Sabina. Quiero las entradas, sí. No, muy bueno. Buen remate. Me gusta. Quiero las entradas, sí. Me pareció excelente porque le puso mucho huevo. Y además, no solamente que cantó como Paco, sino que habló como Paco. El final, Walter, ¿puedes poner el audio de vuelta este que es increíble, boludo? Quiero las entradas, sí. Sí. Este es muy bueno. Estoy para que guardemos eso. Cada vez que hagamos una entrada, que regalemos entradas, que aparezca este audio. Sí, es excelente. Sí, sí. Bueno, me gusta el número 2, ¿eh? Este me gustó. Tenemos alguno más y ya vamos a poner una canción de ellos para entrevistar al bahiano, para charlar con el bahiano, y después, obviamente, van a seguir. Sigan enviando mensajes, ¿eh? Sí. A ver, ¿te quedó alguno por ahí? A ver. Soy Lua Cetera Migliora, de La Boca, Buenos Aires, y Tengo 8 años y voy a cantar cuando ella baila. Cuando ella baila, se le ve debajo esa minifalda. Quiero ver que rebote. Dum, dum, dum, dum, dum, dum, bye. Dum, dum, dum, dum, dum, y rompe. Dum, dum, dum, dum, dum, dum, bye. Quiero hacer llorar. Bueno, ¿te emocionaste? Por supuesto, y vos no podés ser tan poco empático. No, no, no. No, realmente. ¿Te conmueven los perros o no te conmueve este audio? No, no, me conmueven los niños, me conmueven los niños. No te conmueven los niños. Creo que es un golpe bajo poner a la criatura a cantar. Estás mandando a la línea de frente a la criatura para emocionarnos. Bueno, es una forma de ganar. ¿Vos no lo darías todo por llevarte unas entradas? ¿Y la letra? ¿La cantó bien? No, no digo que sí cantó lo que dice la letra. Yo te voy a hacer llorar. 8 años. A mí me conmovió. Me parece muy tierno, me parece muy tierno. ¿Qué pasó, Marto? No te escuché. No, yo les quiero decir que mi voto es secreto, así que después de la tanda seguramente... Excelente. Sí, Martito, claro. Pachano. Está un poquito... Nuestro Pachano. Filtrado tu es voto. Es muy bueno. Por ahora viene bien este concurso. O sea, tenemos a la primera que fue un boom boom clásico, o sea, sí. Canto clásico. Boom boom. Un boom boom con ciertos errores en la letra. Sí. Dos, Vida Loca. El Vida Loca, que tuvo ese final espectacular de su audio. Le mete su toque personal, eso está bueno. El quiero las entradas. A mí realmente me parece que eso es darlo todo. Y después quiero las entradas, sí. Y ese sí que sí. Mete el piel. Y está después, bien ese sí. Y después una nena de la boca, una niña de 8 años que nos conmueve hasta las lágrimas. A mí sí, a vos no. A pero está todo bien. No importa, lo puedes decir con total tranquilidad. A mí me conmueven los niños. A mí me conmueven los niños. Pero son años y yo siento que usaron el golpe bajo. Esa nena no va a ir al show. Y usaron el golpe bajo. Es como, ¿sabes qué me imaginé? Ven y canta. Y después dicen, che, ¿tu vieja la puede cuidar este viernes? Ah, no, la van a llevar. Sos malo. ¿Sabés? Bueno. ¿Vos serías capaz de hacer algo con tus perras si te regalaran entradas para tu banda favorita? Pero por supuesto. Bueno, obvio, entonces... Por supuesto. Por eso. Me regalas entradas, pero era Paul McCartney. ¿Y qué? ¿No pones a la perra a ladrar? Pero por supuesto. ¿No la mandás a la perra, lo digo, casca? No, eso no. Eso no, la tele no la llevo. Pero dentro de casa, todo permitido. Para uno más, ¿te quedó alguno más? Por 68-61-104-3. Tienen que cantar como Catrina y Paco para ganarse entrar para este viernes. Y en YouTube estoy para que ustedes voten también. Los estoy leyendo. Me interesa su opinión. Es importante su opinión porque la verdad que es un premiazo. Sí. Así que sí, te va gustando alguno. 1, 2, 3 por ahora. Bienvenidos sean sus votos, chicos. Los estoy leyendo. Escúchame, vos sos policía bueno y yo soy policía malo, ¿no? Pero eso es en la vida. Somos. En la vida. En la vida. A ver... ¿Cómo que hashtag? No sé, boludo, decí. Tetas. Hashtag tetas. Pectorales grandes, esa es la receta. Hashtag tetas. Traigamos el dab back, hagan caso al chat. Hashtag tetas. Pectorales grandes, esa es la receta. Hashtag tetas. Traigamos el dab back, hagan caso al chat. Puso huevo. Me gustó mucho que empiece con el diálogo. Sí, me gustó. Actuó. Actuó. Actuó. Hay perfo. No canta bien, pero actuó. Actuó. Actuó. Bueno, eso es algo que uno no puede hacer nada con eso. Y esta chica tiene un hijo de 7 años y no lo hizo cantar. O dijo, golpes bajos no. Ok, la chica 4 es la chica tetas, para tener la referencia. La chica tetas. La chica tetas. Hola, entonces, ¿qué tenemos, tal? ¿Está la chica tetas? Está la chica tetas. Número 1, boom boom. Número 2, vida loca. Número 3, la nena de la boca. Y 4, la chica tetas. Sí. Está difícil, yo ya tengo igual mi voto, por supuesto. Para mí la única persona eliminada es boom boom, pero tiene la oportunidad de volver a grabar, porque es doom by, no es boom boom. Entonces, claro, es doom, no boom. Viene bien esto, ¿eh? Me encanta, estoy muy divertida. Antes del final del programa, regalamos las entradas. Y sí. Para Catriel y Paco. Un hashtag. Pero ahora, si querés, poné hasta Jesús tuvo un mal día. Y en instantes charlamos con el querido Bahiano. ¿Te parece bien? Cross your hands on your chest. Think. Tighten your hands on your chin. Open. Put your hands behind your ears and open your senses. Estoy haciendo de todo lo que dicen las instrucciones porque fui a una academia de inglés cuando era chico. Muy bien. Sí. Please play our song. Cuéntame tus problemas, desnuda tus penas, todo va a estar bien. mis condenas y tú puedes también. Concierto sigue ahí, esperándote en tu memoria. ¡Argentina! Y siempre hay un próximo. La música es vida, tu vida. Música es todo, todo es música. Un programa de Urbana Play. Gracias. 1994. 22 y 16. Un montón de experiencia. Mucha. Un poco, sí. Mucha experiencia. Está con nosotros el bahiano. Hola, hola, ¿cómo están? Hola. Ah, trajo yo estaba preguntando si nos veían por tele, ¿viste? Entonces aprovechamos también y saludamos a todos. Mucha gente. Por todos lados. Una alegría estar con ustedes, chicos. A pesar del horario. Yo sé que ustedes lo deben sufrir. Ah, vos lo sufrís por ese comentario, ¿o no? No, no, pero dije, bueno, es 10 de la noche y me pegué un baño antes de venir. Yo también, yo siempre me baño antes de venir. Porque siempre. Dije, me va a agarrar la fiaca y, ¿viste? El sillón llama y... Mirá, ¿sabés qué? Los invitados que vienen están como bastante divididos. Por un lado está el que le gusta la noche y disfruta la noche. El otro que le cuesta un poco más. ¿Y ahora ya te cuesta un poco? Sí, pero yo ya tengo 63. Claro, es por eso, es por la mucha experiencia. Claro, yo tengo 63. La he disfrutado full, he reconocido cada cascote de las veredas, del Palermo, de un montón de lugares, ¿no? El viejo Palermo. Pero ya no, ¿viste? Es como... que uno ya se quiere un poco más, se cuida un poco más. Bueno, yo en mi casa, esto es cero musical todo esto, no importa. Me mudé hace poco, instalamos estufas. No estoy para salir nunca más. ¿Estufas? Pusimos estufa en casa. ¿Tiro balanceado? Sí. Ah, mira. Estoy re contento. Qué bueno. ¿No sale una bondiola por ahí? Sí, sí. Es muy lindo. Está bien, los placeres de la vida están bien, ¿no? Bien. Como tiene que ser. Sí. Estar en casa, entrenar, ya hablamos de eso mucho. La rutina. Sí, es verdad. Todo eso es muy lindo también. Vos entrenás, no digas. Yo entrenaba, yo fui triatleta durante 6 años, de lunes a lunes, hace más de 10 años. ¿De lunes a lunes y ahora? No, ahora pantuflas soy ahora, pero no, le doy, sí, hago caminatas largas que me dan para pensar también y para limpiar un poco la cabeza, de pensamientos feos, así que bueno, pero utilizo todas las herramientas que pueda. Sabes que vos ya estás en una categoría que puede haber un montón de gente, incluso de mi generación, yo tengo 48. Ojo, que estemos en esta categoría no significa que seamos personas aburridas. No, nada que ver. No. Nos saquemos eso de lado. No, pero debe haber gente, a mí me pasó, que de las primeras cosas que escuchó en su vida es algo que hiciste vos. Yo me acuerdo del primer disco de Los Pericos, con El Ritual de la Banana. Fue ultra popular cuando yo estaba en la escuela primaria. Y son de esas cosas que te quedan, ¿viste? Me estás haciendo sentir muy grande. No, porque uno puede tener 9 años y el otro puede tener 20, no sé. No, y los públicos se renuevan. Exacto. Pero ¿qué fue para vos eso cuando eras chico? ¿Qué es lo primero que a vos te hace explotar la cabeza? Es una pregunta que le hacemos a ellos. ¿Cuando yo era chico o cuando yo estaba ya en una banda cantando? No, cuando eras pibe, cuando recién empezaste a escuchar música o lo primero que de repente empecé. Bueno, yo veía un programa que llamaba Alta Tensión. Sí, claro. Y tenía los discos también, discos con Batik, que eran Alta Tensión, Verano con Alta Tensión y Primavera con Alta Tensión. Había una serie de artistas, estaba Palito Ortega, esa época era un boom tremendo, Sandro. Y bueno, yo flasheaba con porque bueno, prendías la tele y te encontrabas con Sábados Circulares de Mancera. Bueno, vos te estás... Bueno, pero era chico. Estás agregando mucho. Pero era chico. Sí, obvio. Y veía todo eso, ¿no? Y me parecía re loco que haya gente arriba de un escenario cantando, ¿no? Porque era un modo de expresarse que yo todavía no lo había descubierto. Había como un gen ahí dando vueltas, pero yo no lo había descubierto. Pero me parecía re loco eso, que gente que se suba, se exponga y que le cante a la gente, ¿no? Es hermoso eso. Sí, eso me pasaba a mí, ¿no? Después cuando hablaste del ritual, la primera vez que escuché El Ritual de la Habana en una radio clásica de rock. Que lo puso Mario, sí. Mario, rock and pop. La primera vez que me escuché en la radio bajé el volumen. ¿Por qué? Porque me dio, no sé, me dio como cosa, ¿no? Escucharme mi voz en la radio, porque yo la había escuchado en un demo, no en una radio, ¿no? Yo sabía que en la radio iba a estar escuchándolo mucha gente. Y me dio cosa, ¿no? Me dio como una timidez. Después le iba subiendo de a poquito al final a ver qué decían, ¿no? Pero sí, pasan cosas. Con la música siempre pasan cosas. Sí, después fue inevitable. De grande y de chico. Sí. Eso fue como tu primer contacto con la música. ¿En qué momento dijiste yo quiero ser esa persona que está arriba de ese escenario? Que es bastante diferente una cosa que te guste la música y otra cosa decir, che, quiero dedicarme yo a eso. Mirá, en el colegio yo tocaba guitarra en esos momentos. En el colegio participaba de los eventos de fin de año tocando, qué sé yo, chacareras, zambas y canciones. Repertorio popular, ¿no? Sí. El folclore y demás. Si no pasaba más de eso, tenía buenas notas en música. Y recién, yo estaba estudiando en la UBA arquitectura. Y recién, en primer año, bueno, me topo con esas cosas de la vida, con Los Pericos, en esos reductos donde veíamos bandas, en el under. Y ahí conozco a algunos y en un momento me dicen, ¿por qué no venís y te probás? Porque queremos cambiar. Y bueno, yo estaba con El Signo cantando con los hermanos Atraño. Y dije, bueno, voy. Y una vez que entré es como que puse mi bandera, ¿viste? Y dijeron, bueno, estaría bueno que empecemos a hacer cosas juntos. Ellos tenían otro repertorio, no era el repertorio que conoció la gente. A partir de mí hubo que creamos un nuevo repertorio. Había que cantar en inglés. Yo dije, yo no canto en inglés, pero sí hay que cantar en inglés. Yo no canto. Entonces tuve que balbucear y escribir como un primate líneas en español y después traducirlas en inglés y meterlas en una canción. Entraron bien, ¿eh? Entraron bien. Bien pronunciado. Los pensábamos que no iba a pasar absolutamente nada, que era más que nada un divertimento. El objetivo no era, bueno, toquemos en un festival importante. No, era fiestas privadas, qué sé yo, en eventos privados. No era, no, el objetivo no era mayor que ese. ¿Y cuánto te metiste en el mundo reggae? ¿Era algo que no, te volvía? No, ya me gustaba. Yo compraba discos en el Agujerito. Me iba ahí hasta Florida, me iba a Esmeralda también a buscar material. Había lo primero que de reggae que conocí fue Kaya de Bob Marley, sí. Y después, bueno, vino UB40, vino Black Uhuru, y ahí empecé. Había que comprar la música para poder aprender, ¿no? Ahora sí. Abrís esto y buscás y ya está, pero bueno, ahí había que invertir. Y te generaba un vínculo, porque si vos te comprabas un disco, hasta que te comprabas el siguiente disco, y había estabas que esperar, muy vinculado a y ese. Y había que esperar porque te decían, bueno, pero lo primero no fue eso, o sea, yo lo primero que escuché, bueno, fueron los Bee Gees, Donna Summer, escuchaba Led Zeppelin 4, AC/DC, For Those About the Rock también, sí. Back in Black. Bueno, esa era mi... Linda mezcolanza, Kiss, Dee. Kiss también. Obvio. Era mi por donde yo rondaba, y tenía un grabadorcito, usaba cassette más que nada, y ponía el foro de mi viejo atrás, y ponía el grabador sin auricular, al palo, ¿viste? Ya rompía. Y mi viejo me decía, podés bajar la música. Pero bueno, esa fue mi primer música, ¿no? Y Pipo Pescador. En el auto feo, el auto papá. Feo y demás. Sí. Pero no, estaba bueno el Falcon, ¿eh? Sí. No, el de Pipo era el auto feo. Ah, el del Pipo sí. Pero bueno, eso fue toda la cuestión musical. Y después, bueno, la bola de nieve que empezó a crecer con Pericos en ese año 87. Y bueno, era, che, la arquitectura la dejé de lado porque ya me había comprado Punta Rotring. Tenía todo, dije, bueno, acá un me... Un tablero. Claro, tenía tablero, mi viejo me había regalado tablero, tenía las puntas Rotring. Y nada, todas las líneas iban para cualquier lado porque, claro, mucha actividad nocturna y dinero, o sea, sustento. Claro, o empieza a entrar la primera guita. Y empezaba a entrar el primer dinero y ya me armaba el debe y el haber. Entonces, bueno, con lo que entra me compro algo. En Australes, en esa época, me compro algo. Entonces me hacía mi tablita. Bueno, gano tanto y me voy a comprar algo. Claro, las compras eran un pantalón, un par de zapatillas. Un pantalón mango, ¿viste? Como esa, la ropa de los 80, uniform. Claro, era comprarse un pantalón. Era, bueno, una camisa o una remera. Y después, bueno, después cuando estaba todo muy dulce, ya invitabas a los amigos a tomar bebidas, a irte a cualquier lado, ¿viste? Pero fue muy lindo, no lo tenía pensado, pero surgió. Por eso a veces, hasta lo que pasa con la música y lo que pasa con las canciones también es algo que es indescifrable. Porque... Sí. Y hoy con el paso del tiempo, ¿qué crees que fue lo que hizo que les vaya tan bien y que la gente los acompañe tanto, que incluso te sorprenda tanto a vos? ¿En esa época? Sí, o sea, ahora que lo ves como en retrospectiva. Yo creo que había algo que era la originalidad, ¿no? Despegaba mucho de lo que había también en la época. Por ejemplo, en estos últimos tiempos, que ellos, Catriel y Paco, marcaron una diferencia completamente diferente a lo que estaba sembrado, ¿no? Sí. Cosas diferentes. Hay muchos artistas en la Argentina con potencial, nada más que todavía no han tenido la oportunidad o todavía no han sabido cómo brasear, ¿no? Porque, bueno, yo, vieja escuela, tuve que aprender un montón todas estas cuestiones de comunicación y de contactos y las plataformas y demás. Las nuevas técnicas, sí. Pero el tema, lo dije varias veces, no esperar que venga a vos la montaña, ¿viste? Vos tenés que subirla, ensuciarte en el buen sentido, ¿no? Trabajar y rodearte. Lo principal es rodearte de gente buena. Y con lo que nosotros pasó fue eso. Creo que hubo originalidad y hubo lucha también con todo eso de los prejuicios musicales, esa vieja policía del rock que había antes también, que apuntaba esto sirve, esto no. Claro. Viste que eso, yo tengo la sensación, Bayano, que eso un poco se terminó en los últimos años. Sí, gracias a Dios. Duró 30 años igual, un montonazo, ¿no? Duró un montón porque eras careta, ¿no? Sí, seguramente. Escuchabas lo que escucharas, eras, no sé, era el peso, era según lo que vos escuchabas, ¿no? Entonces, si eras un bobo o no, según lo que escuchabas. Me parecía muy tonto esas posiciones, ¿no? Y Vamos a entrar un poco en tu carrera solista también. Sí, digo, para ya van 21 años. Por eso. No puedo creerlo. Estuviste más, sos más tiempo solista que más tiempo Perico. Sí, ¿no? Perico estuve 17. Oye, bueno, vas 21. 17 años. En el conjunto, en la sumatoria estoy casi en 40, ya en este mundillo. Wow. Sí, un montón. Un montón. Casi 40, y en un momento de la vida uno dice, bueno, che, cuando empezás... Bueno, está todo el remo, ¿no? Uh-huh. Está todo el remo. Y dice, bueno, en algún momento es como que, bueno, pasás de la atmósfera a la estratosfera y ya todo es como más fácil. Y no. Todos creo que tienen que tener en claro que suene un tema tuyo en la radio, que se escuche una canción mucho tuya y todo eso. Después hay que remar todo ese éxito. Sí, no te asegura la continuidad siempre. Nada, no está nada dicho. Pero bueno, se disfruta, ¿no? Cuando uno le gusta la música y lo que uno hace y es sincero con lo que uno hace, la música va bien. Es interesante eso. Pero también, ¿no te pasó un poco que volvés un poco a las raíces de por qué empezaste a hacer todo esto? Cuando bajás un poco de ese nivel también de éxito y de exposición, como estás más tranquilo, decís, che, me gusta hacer música y disfruto y puedo vivir esto hace 40 años. Como vuelve a conectar un poco con lo esencial, ¿no? Yo me di los permisos de poder, nada, de experimentar con otras músicas también. Total. A mí la gente me conoció en un género, ¿no? Entonces, muchas veces cuando te corres un poco del género, es como que, bueno, che, pero antes hacías esto, ahora haces otra cosa. No, bueno, es el experimento, ¿no? La música no tiene techo, vos podés hacer lo que quieras, ¿no? No sos abogado, ¿viste? Que claro. Tenés leyes que... Acá no hay ley, acá que afines y que no estés, que todo suene bien, ¿no? Pero me di esos gustos, pero la gente me conoce de otro lugar y yo no creo que haya pensado en que mi raíz musical o el género que planteo haya variado, ¿no? Sí, obviamente hay mucha más madurez, hay mucho más aprendizaje, hay mucho más lima en el sentido de pulir, hay mucho más profesionalismo. ¿Disfrute? Sí, también. O sea, yo he coqueteado con medios de comunicación, con radio, con televisión y todo, pero me di cuenta de que, no es que me di cuenta, sino que eso eran cables a tierras para mí, porque a veces uno piensa, bueno, la música, viajan... Todo eso también es una rutina. Uh-huh. Y durante tantos años también llega el punto y las mismas canciones y los mismos compañeros y todo eso también se vuelve rutinario y en algún momento estás buscando alrededor un cable a tierra, qué sé yo, jardinería, aprendés, uh-huh. No sé, lo que fuere. A mí me picó por esto de ver qué pasaba del otro lado cuando había una entrevista, ¿no? Entonces sí. Yo decía, ¿qué pasa del otro lado? Y yo quería estar un poco del otro lado y aprender desde ahí también. ¿Y tuviste algún momento que... No digo que te hayas peleado con la música, pero que te hayas agotado un poco, inclusive hasta de voz, que a veces pasa? Sí, sí. De mí me ha agotado infinidad de veces. Es más, si iba al baño y miraba el espejo, no me mires. Pero, ¿qué hacías? ¿Qué hacías cuando no te querías mirar? Bueno, el deporte me ayudó un montón. Ser triatleta, que era el extremo de todo. Son tres disciplinas, natación, running y ciclismo. Pero siempre fuiste deportista. Bueno, yo juego al rugby, más chico. No me das a alguien que se le haya puesto en la pera. No, quizás no, sí, nunca. Pero no pareces. No quiero pecar de nunca me la di en la pera porque he tenido mis momentos en la vida también que eran declives, ¿no? Y cosas de que, bueno, ¿qué está pasando con mi vida? O qué cazzo pasa, ¿no? Las he tenido como cualquier persona, pero... Sí, a veces he estado agotado de mí mismo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a sacar al muñeco a la Plaza de Toros, ¿no? Entonces el muñeco iba a la Plaza de Toros y nada, y toreaba ahí con todo el mundo, ¿no? En el lugar que fuere. Iba el muñequito, ¿viste? Tipo sí. Marioneta, ¿no? Y después, bueno, ya dije, basta, no podés estar ahí, tenés que estar acá. Y todo es la vida, ¿no? Vas, subís, bajás y a veces te querés más que en otras veces. Che, me estaba olvidando de algo, porque la charla es tan linda, con el bahiano, digo, por si hay yo alguien escuchando. Mucho, chicos, si estoy... No, qué placer. Si no, me dicen. No, que viniste con un guitarrista. Ay, qué buena onda. Que viniste con un guitarrista y hay varios radios. Aplauso a Benji. Benji, ¡woo! Que viene de Morón. Bien. Viene de Morón. Viniste desde lejos. Benjamín. Gracias, Benja. Viniste, qué linda camisa que tenés, me gusta. Esa no la habías estrenado. Es una marca italiana. Es una marca. Ah, es una marca italiana. Italiana. Italiana. No habla español. Parla italiano, no parla. Italiana. Muy bien, bueno, sí, vamos a hacer algo porque la gente también lo quiere. Y también teníamos ganas de hacer algo, ¿no? Teníamos no sé por cuál, estás muy nervioso. Estoy muy nervioso. Estás muy nervioso. Sí, se nota nerviosísimo. Bueno, ¿qué hacemos? Vamos a hacer una. Vamos a hacer Óyelo. Bueno, dicen... No, tírala bien. Mira, ahí va. Dicen que no eres más que un simulador, que mantienes la marca del pecador, y ruegan porque no vuelvas a hacer el mal. Qué lindo cantar hasta ahora. Predicen todo comienzo tiene un final. Lo saben, lo dicen... Óyelo, cómo se habla de ti. Óyelo, cómo se habla. Ay, va el rufián, rufián. Dicen que ya no hay nada que te haga bien, bien, bien, Clemente. Dicen que nadie puede seguirte el tren. Acorda lo que hablábamos, ¿no? Sí. Probaron la brujería para salvarse de la agonía, para no tener que verte. Echaron suerte a San la Muerte. Óyelo, cómo se habla de ti. De vos también, Benji. Hey, óyelo, cómo se habla. Ay, va el rufián, rufián. Óyelo, cómo se habla de ti. Óyelo, cómo se habla. ¡Bravo! ¡Qué bárbaro! No me acompaña el moronense. El moronense hoy, dele un cafecito a él. Este es el... Este es el primer corte. El primer corte, el primer video que lo había hecho con la gente de Farsa. Sí, la gente de Farsa que estabas... Este era el lechero. El lechero. ¿Había presión? Hice muñequitos, figuras del lechero. Impresionante. ¿Había presión ahí cuando...? No, bueno, había... Sí, no había presión. Estaba... Afo Verde fue el productor de ese disco. Productor ejecutivo. Ahí empecé a trabajar con Mati Zapata, que es mi productor musical. Es tremendo. Te fuiste con el de la Zimbabue. Me fui con Afo, pero Afo ya era directivo de Sony, sí, no, pero me decía, cuando yo me voy de la banda en el 2004, yo no quería hacer nada, o sea, me vino justo al pelo de bisagra un promotor que me dijo, Payano, ¿te animás a la tele? Y yo dije, ¿pero de qué? Haciendo entrevistas a colegas. Mirá. Bueno, dale, y ahí nace MP3. Y me vino justo de bisagra en plena separación de la banda que me dio otro aire. Buenísimo. Entonces me zambullí directamente ahí. Y oye, y ese disco, ahí está Óyelo, que fue graciosísimo, porque el primer video que hacemos con Farsa lo hacemos en un barrio privado, ¿no? Entonces, yo hago de lechero, como que repartía leche a todas las casas, y bueno, había madres que habían ido con sus hijos para que participen en el video. Iban a participar los hijos con pelo. Sí. Pero a Berta... Excelente. Le pintó ahí una pregunta clave para las madres de esos chicos que estaban ahí. ¿Y cuál era la pregunta? La pregunta era... ¿Los chicos se pueden pelar? Buenísimo, buenísimo. Entonces yo me quedé el otro lado, se me cayó la pera, ¿viste? Porque dije, ¿qué estás preguntando? Son nene, ¿cómo va a pelar? Las madres dijeron sí, firmaron un consentimiento. Mirá. Para que los chicos... Y los pelaron a todos los pibes para ser mis hijos. Entonces ahí cerraba bien la historia. Wow. Era el lechero que repartía la leche en el country y salía las madres y excelente. Los nenes. Y aceptaban saludar. Fue increíble. Esa la anécdota de Óyelo. Es tremenda, ¿no? Los pibes de Farsa son unos genios. Con ellos hice 4 videos. Sales, El Burrito, Óyelo y me estoy olvidando de otro que después me acordaré. Entre tanto hit, ¿tenés algún favorito? ¿O va cambiando con el tiempo eso? Canciones que nunca dejaría de cantar serían tipo Sin Cadenas, Pupilas, Home Sweet Home, porque para mí me genera... Home Sweet Home nunca fue una canción para escuchar en un disco en tu casa, es más canción de show, ¿no? Es sí. Ahí, y lo más fuerte de la canción es el Are You Ready? Yeah. Sí, o sea, es muy bahiano, es muy bahiano el cantar de Home Sweet Home. Exacto, pero No, estoy redescubriendo canciones porque cuando yo decido decir, bueno, actualizar todas esas canciones que también había escrito en su momento, que también los chicos habían tenido oportunidad de reversionarlas también, porque hicieron dos discos reversionando esas canciones, ya más con la letra, con la voz de Juanchi. En un momento dije, che, pero ¿por qué yo no estoy haciendo esto, no? ¿Por qué si yo escribo esas canciones, por qué no las voy a cantar de nuevo? ¿Por qué no las voy a grabar, no? Si aparte me gusta más mi voz hoy. Que cuando eras más joven. Claro, ¿por qué no? Y nada, de ahí, imagínate, alrededor mío decían, graba, me quemaban la cabeza. Y me animé a grabarlas. Y también en la forma de cantarlas le di otro sentir, digamos, a mí, ¿no? De esas palabras, de cómo cantarlas, de cómo... en esa época éramos muy novatos también, ¿no? Entonces... Y ahora es como que, bueno, esas canciones para mí son actuales en mi voz hoy, ¿no? Para mí parte de la magia era que eran muy novatos. Sí. Y lo que las hace clásicas hoy también es todas las interpretaciones que hay ahora. Sí, y, sí, obvio, sí. Obvio. ¿Para otra conversa? Sí, porque ¿qué crees? ¿Vas a tocar bien? Voy a hacerlo, pues. Está muy nervioso. ¿Estabas hablando de esa? ¿Querés hacer esa? No me dejes morir así. No me dejes caer en la trampa. Tiempo al tiempo tengo que esperar. Es la idea y suele condenar. Tu mirada vuelve a penetrar mis pupilas lejanas, a ver si todo acaba aquí. No me dejes morir así. No me dejes caer en la trampa. Sé que ya de todo se ha dicho, que mi andar ya no es igual y que mis penas son tu condena, que mis ojos son la frialdad. Sé que has dado justo en mi pecho munición a voluntad. Déjame salir de este encierro, no soy tu hombre ni tu verdad. No me dejes morir así, no me dejes caer en la trampa, no me dejes morir así, no me dejes caer en la trampa. Okay. El Baiano, acá en Música es Todo. Espectacular, divino. Ahí va. Espectacular, qué temazo, ¿eh? Uf, tremendo. Lindo, listo. Esta canción tiene también sus historias. Esta canción la terminé de escribir en Los Ángeles, en el Hotel de los Magos. Los Magos, ¿viste? Sí, sí, tipo de Copperfield, Chris Angel. Exactamente. Todos esos. Me acuerdo que abrí la puerta de la habitación. Salió un conejo. Hoteles que tienen como un patio y alrededor es... Me encanta. Doble piso. Y abro la puerta y lo veo a Lerner, ¿viste? Que está en un balcón así. El mago Lerner. ¿Qué haces, Lerner? No, vine acá, siempre me hospedo acá, qué sé yo. ¿Vos qué estás haciendo? No, yo estoy acá encerrado en la habitación porque los pibes estaban ya grabando en el estudio y yo no tenía terminada la letra de Pupilas. Yo siempre fui medio larguero. Sí. Muchas veces los pericos no sabían que iba a cantar. ¿Por qué? Hasta el momento, porque no tenía terminada las cosas, porque no llegaba al cierre. Claro, era porque, como ¿De qué fruta es el ritual? Todavía no decidió. No, era el tema de nada, romper. Estaba pasando por una situación también sentimental bastante complicada. Y de ahí en ese momento sale lo que es Pupilas en un tirón, ¿viste? Ah, sí. O sea, pasaba a estar Había un botellón y, bueno, me tomé el día directamente y así, pero babeante ya terminando. Y después cuando la tuve que cantar, me acongojé. Y esa canción yo la grabé medio llorisqueando. Me acuerdo que los chicos querían cortar la grabación porque yo no estaba bien. Y nada, y quedó ahí, Pupilas Lejanas, quedó como una canción más del disco, ¿no? Pero después tuvo una trascendencia fuertísima. Son los clásicos más grandes. Sí, sí, no, fue... De Pericos y de tu carrera. Increíble, ¿sí? Increíble. Qué lindo cuando la historia de la canción es así, ¿no? Sí, ¿viste? Yo fui un tonto muchas veces de no contar las canciones, ¿viste? Porque a lo mejor era cantarlas. Uh-huh. Después a lo mejor en el trasfondo, cuando te decían, bueno, pero contanos... Y yo medio como que esquivaba también esa cuestión de contar, no sé, por tonteras, ¿no? Por no mostrarte también que en algunos momentos uno también se pone vulnerable y entonces quiere uno quedar, ¿viste? Como más erguido frente a la canción. Pero bueno, yo creo que la mayoría de los que escriben canciones o tienen esa posibilidad también tienen ahí también unas llagas, ¿no? O sea, sí. Muchas veces te dicen, bueno, las mejores canciones se escriben cuando hay dolor. Ritual no, en el ritual había una felicidad. Sí, sí, ritual. Estaba muy festivo. No. Pero hay canciones que también son parte de cosas, ¿no? De situaciones así, dolorosas, ¿no? Hay muchas cosas que no son autobiográficas y son fantasías, ficciones. Hoy te veo a vos acá y a lo mejor mañana sale una canción. Me muero. El mullet de Clemente. El mullet de Clemente. Te imaginás un sueño. Un sueño inspirar una canción. Che, este... Sábado. ¿Este sábado es? Sábado 16. Ah, porque... Niceto. Hermoso. Sí, estamos recontra... Yo estoy recontento, estamos recontra bien ya. Quedan, no sé, un 10% de entradas. Niceto divino. Buen lugar. Me encanta ese lugar. Es el cuarto que hago... acá en Capital, no el cuarto seguido, sino dos el año pasado, y tres el año pasado y uno este año, arranco ya en Niceto. Nada, llegó un momento que también me gustan los locales más chicos, las roquerías más chicas, ¿viste? Ya, el escenario en un estadio está buenísimo, es otro modus operandi en un escenario, no podés colgar con la gente... más tenés que ser más generalista, ¿no? Sí. En lo que decís y todo. El público está ahí, pero está lejos. Me gusta más lo que pasa ahí abajo, ¿no? Está divino. Sí, está más cerca de la gente. Sí, está más cerca. Se arma una más. Me gusta. Entonces, bueno, elegí así Niceto como... Lindo. Está cumpliendo 28 años Niceto. También el otro día me regalaron una camiseta de la selección que dice Niceto 28 años. Ah, gran lugar. Me encanta. Así que, bueno, voy a ser parte de esa... Abanicar ese festejo. ¿Cerrás con una? La productora te está pidiendo que toque, ¿no? No, que hable. No, me preguntó. No querés que hable. Mi productor me dijo. Mi productor me preguntó si bajabas al público. Si bajo al público. Sí, si te metes ahí entre la gente. Te tirás. No, un montón, ¿no? Un montonazo. Dedos. Por donde no tiene que encontrar dedos. Bueno, una más. Caricias. Y cerramos. Una más y cerramos. Lo que teníamos pensado. ¿Tarde? No, ¿quién quieren? ¿Un clásico? Un clásico, obvio. Yo sabía que... Y garpan los clásicos, che. Sin cadenas sobre los pies me puse a andar. Ese. Para toda la gente que está en su casa a punto de dormir o... Sin cadenas sobre los pies me puse a andar. Hace tiempo quise encontrar... El camino, nada escapa, nada muere, nadie olvida o eso lo sé. Nada escapa, nada muere, nadie olvida o eso lo sé. Navegante sin rumbo fui y naufragué. Cada calle, cada rincón fui conociendo y he perdido, he ganado y he sabido defenderme bien. Y he perdido, he ganado y he sabido defenderme bien. Contengo la respiración, contengo la respiración. Es un día tan claro, tan claro. En busca de historias felices, felices serán el día en que pisen firme. Sin cadenas sobre los pies. Gracias Clemente, gracias a toda la gente urbana, gracias a vos, hey, a todos ustedes. Sin cadenas sobre los pies. Sin cadenas sobre los pies. Ahí va. Gracias, chicos. Un placer gracias. Haber estado acá. Gracias, Bahiano. Estabas gracias, tocando Chequetén, Chequetén. Sucundún, sucundún. Sucundún, sucundún. Gracias. Che, pará, en el siguiente bloque. ¿Qué? Yo sí vino atando, ¿qué? Más, ¿qué? Más mensajes. ¿Para qué? Para no centrar para Catriel y Paco. Hay que cantar como Catriel y Paco. Ah, mirá. Cantar, excelente. ¿Qué canción? La que quieras. 68. Hay que llamar, llaman sí. y cantan. Sí. Hay gente que imita mucho a Paco Moroso, 68-61-104. A Paco Moroso. Paco, sí, porque es debe. Otro. Lo imitan mucho. Así que hay un nuevo cantante invitado. Vos sos el número uno. No, pero no, ¿sabes? Tendría que leer alguna letra. Perdón, Paco y Catriel. Sí, no, vos no lo podés imitar. No, vos sos uno de los más. Ah, pero para que me imites. Vos sos uno de los más imitados sí. de la historia. ¿Lo sabés o no? Voy y a ver. Y yo. Sí, tengo un montón de amuletillas. Pero bueno, será en otro momento. Sí, obvio. Muchas cartas, muchos haces de espada. Les mando un beso a todos. Gracias. Gracias. Gracias, chicos. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves en todo el mundo. Tiene rico los congis. Los congis son grosos. Suaves y esponjosos. Qué rico los congis. Con congis todo se pone más dulce. Confitura de azúcar fantasía tipo marshmallow, sabor vainilla, libre de gluten, sin TAC. La batería es William, mi batería es William. Beturista está en el Hot Sale. ¿Podés creer que una cuota de cable vale lo mismo que una cuota al Caribe? Hasta 18 cuotas y experiencias únicas desde $115. Así que este year viajas por el world. Mi Spanish está very difficult. Viaja de turista, líder en paquetes turísticos. Deturista.com. Urbana Play 104.3. Hey. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Urbana Play anuncia. Después de 9 años, Jamiroquai vuelve a Argentina. 17 de septiembre, Hipódromo de San Isidro. Tickets únicamente a través de allaccess.com.ar. 6 cuotas sin interés con Banco Patagonia Visa. Jamiroquai en Argentina. Urbana Play 104.3. Radio oficial de tus mejores momentos. Honey, love's like a superstar. Che, viene Jamiroquai a la Argentina, es, por eso estaba sonando recién. Era Love Philosophy, ¿verdad? Me parece que era esa, sí. 17 de septiembre, Hipódromo de San Isidro, ¿eh? Van a estar celebrando los 30 años de Virtual Insanity y hay preventa Banco Patagonia, Visa el lunes 18 de mayo a las 10 a.m. La venta general al día siguiente, martes 19 a las 10 a.m. a través de allaccess.com.ar, Jamiroquai en Argentina, Urbana Play 104.3, radio oficial de tus mejores momentos, como por ejemplo este viernes que tocan Catriel y Paco. Hay dos entradas para verlos y lo vamos a definir ahora. Vamos a poner unos audios más y vamos a definir. ¿Ya? Sí, porque hay mucho programa por delante y Marto me dijo, lo tenemos que definir ahora. Y yo te lo que diga Marto es palabra santa. Ok, me parece bien. Acá en YouTube están comentando que están mandando sus audios. Mandé audio, perdí la voz y la dignidad. No, está bien, aguante, aguante. Me bien. Gusta, le manda un saludo a Facho Alonso. Ahí va, 68-61-104-3. Hay algunos audios, tenían que cantar como Catriel y Paco para ganarse las entradas. Cuando ella baila, se le ve. Se le ve debajo esa son mini dos personas. Falda. Quiero ver, quiero ver que rebote la copa, Y rompe el Yo sí dice boom. Hoy te voy a hacer llorar. Mira, para mí si dice boom, está out. Mal. Sí. Está bien, está bien. Aparte va a estar difícil esto, chicas. Me encantó la voluntad, el coro. Sí. La cosa colectiva, que el efecto de la copa siendo. No, hicieron todo bien sacando el boom. Ah, está bien, te la tomo, ¿sabes? Dale, pará, es Chayanne, ¿no? El de pon a gozar tu cuerpo con el boom. No, boom, no, boom, pon a gozar tu cuerpo con el boom. Boom, boom, boom. ¿Qué? El boom es la cola. No, es la cola. Es la cola. Calculo que sí. Sí, uno asume que sí. Y después a mover el boom, boom, boom de la monogía también es la cola. Habla de la cola. Está hablando de la cola. Está hablando de la cola. Bueno, está linda la voluntad, pero sí. Está difícil. A número 5 ese audio. A ver el 6. Si no viene esa loca no me puedo dormir. Si no tiene efectivo yo le mando un Remy. Le brillan los ojitos con un frasco de quid. Como el frasco de quid. Hola, mina XD. Hola, mina XD. Hola, mina. Es un clásico. Me gustó el hola, mina XD. Me encantó. Buenísimo. Me encantó. Parecido al de Vida Loca, al 2, que termina como... El que así. Quiere las entradas. Sí. Ese estuvo bien. Ese estuvo bien. Difícil de superar el 2. ¿Tenemos más? No, banco para banco de la mina XD porque tira un clásico. Tira uno de antes. Está bien lo que decís. Es tremendo porque nos hace pensar en cómo pasa el tiempo. Sí. Porque la mina XD es de 2018. Y no, 19, por ahí. Pasa el tiempo y este fanático parece. Este fanático, fanático. ¿No? Sí, a ver qué más, che. A ver. Ch. Para. Tatuaje en el cuello. Sí. El pelo negro. Sí. De silicona. Sí. ¿Queremos la entrada? Sí, fuck. Che, me encantó. Son dos personas dejando todo. Una era Paco Amoroso, el verdadero. Sí. Y la otra era una amiga, la novia. Che, ¿queremos la entrada? Eso me encantó. Sí. ¡Tatuaje en el cuello! Sí, de mis favoritos el 7, ¿eh? A ver quién le puede ganar a tatuaje en el cuello, ¿eh? Uy. Dos o tres, a ver. A ver. Bailando en mi cuarto, me da calor, me mata la angustia. Con hielo. Tu culo decora mi habitación. Mi mamá ya te dio la bendición. Fino la cola, les. Me gusta que todos cantan como Paco. Nadie canta como Catriel. Todos imitan a Paco. Pasa que es más difícil cantar como Catriel. Sí, es más fácil imitar a Paco porque tiene una voz muy personal. Y haces como una cosa así. Y ya más o menos que funciona. Claro que sí, pobre. A vos te sale idéntico. No. El día que vengan. Tenés que hacer la invitación. Sí, vamos a hablar con ellos. Hola, Paquito. Ok, me gustó con el hielo, pero el de tatuaje en el cuello estuvo bien, ¿eh? A ver. Lo llamo a Catriel y le digo, esta loca me tiene jodido. Está bien. Y Cato me dice, también tengo una jugando conmigo. El culo grande, los ojos bellos. Pelo lacio y tatuaje en el cuello. Para. La pierna larga y cuando la beso. Me gustó. ¿Se cortó? No seguía, ¿sí? No, el pará era por tatuaje en el cuello. Pará. ¿Tatuaje en el cuello? Me dice que sí. ¿El pelo negro? Me dice que sí. ¿De silicona? Me dice que sí. Se vieron anoche. Fuck. No, que gane el payador perseguido, boludo. Ya está. Que gane este chabón. Por favor. Bueno, para, esto es una democracia. ¿Te parece que votemos todos? Sí, votamos todos, todo votamos equipo, todo, votamos todo. Para yo voto payador perseguido. No tenía ninguna duda. Sí. ¿Vos, Pauli? Ah, Ay, quiero pensar un poco más. Sigan ustedes. Cata. Payador. Barto. Acá Emiliano dice que payador. Tres, sí, para el Emiliano, payador. ¿Vos? Payador. Cuatro payador. Ya está. Walter. Walter. Paya. Paya. Aus. Al nene. A la nena. Pero sabes que no importa mi votación porque tenemos un ganador y es el payador perseguido. El payador perseguido. Audio número 9. Dale, va de nuevo. Una vez más. Es excelente. Lo llamo a Catril y le digo, esta loca me tiene jodido. El Cato me dice, también tengo una jugando conmigo. El culo grande, los ojos bellos, pelo lacio y tataje en el cuello. Tataje. La pierna larga y cuando la beso, para. Tatuaje en el cuello, me dice que sí. El pelo negro, me dice que sí. De silicona, me dice que sí. Se vieron anoche. Fuck. Ya está. Es excelente. Ganó, maestro. Te ganaste las dos entradas. Qué capo, Dios mío. Después busquemos cómo se llama, pero lo felicitamos. Se lleva dos entradas entonces para ver a Catriel y Paco Amoroso este viernes en Movistar Arena. Gracias a toda la gente que nos mandó sus audios, que fueron un montón. Estuvo buenísimo. Y ahora nos vamos de viaje. Dale, a ver. En cada viaje hay alguien que tiene la misión sagrada de elegir el tema ideal en el momento justo. Por eso encendemos motores y damos inicio a El Copiloto Perfecto. La música toma el volante, o mejor dicho, el asiento del acompañante. Presentado por Citroën y el nuevo Citroën Basalt. Espacio y estilo como nunca viste. Che, salió el nuevo disco de Camionero, se llama Pruebas de Contacto. Y para este viaje que vamos a hacer, yo quería poner un tema, justamente el que da nombre al disco. Mañana van a estar tocando en vivo en Todo Pasa. Excelente. Es una banda hermosa que la tuvimos acá, ni bien arrancado el programa. Y crecieron un montón, es hermoso verlos en vivo. Y el disco que salió ayer está buenísimo. Sí, me traje la remera que forma parte del merchandising de ellos, que lo hacen ellos. Bárbaro. La primera vez que vinieron a Todo Pasa trajeron la remera de Dale Camión, que es la que... En la espalda dice Dale Camión, exactamente. Sí, o sea, estoy todo brandeado. Me encanta. Todo ensobrado por Camionero. Sí. Claro que sí, Marto. Así que escuchamos Pruebas de Contacto, ¿te parece? Me encantaría. Dale. Esto es Camionero, lo nuevo. Aquí en Música es Todo. al camionero. Está sonando aquí en Música es Todo. Te cuento que llegó el nuevo Citroën C4 híbrido. Una experiencia de manejo única que parece traída de otro planeta. El confort característico de la marca, ahora con motor híbrido, para llevarte mucho más lejos. Conoce más del nuevo C4 híbrido en citroen.com.ar. Así termina este viaje musical junto a El Copiloto Perfecto, presentado por Citroën y el nuevo Citroën Basalt, donde el diseño se encuentra con el camino y vos sos parte del viaje. Citroën Basalt, espacio y estilo como nunca viste. Urbana Play 104.3. Estamos en Instagram. Arroba Urbana Play FM. Somos la radio que ves. El lubricante americano. Hay lugares y hay clásicos. En Puerto Madero, Puerto Cristal. Pescados y mariscos, carnes premium y cocina abierta todo el día hasta las 2 a.m. Puerto Cristal, el sabor del mar en Puerto Madero. Connect. Somos la radio que ves en YouTube. Búscanos como Urbana Play FM. Te suscribís y nos encontramos en el chat. Activá las notificaciones y recibís todas las novedades. Con lo mejor de Urbana Play On Demand. Urbana Play en YouTube. Estamos en vivo en todo el mundo. Play. La batería es William. Mi batería es William. Beturista está en el Hot Sale. ¿Podés creer que una cuota de cable vale lo mismo que una cuota al Caribe? Hasta 18 cuotas y experiencias únicas desde $115. Así que este year viajas por el world. Mi Spanglish está very difficult. Viaja de turista. Líder en paquetes turísticos. Deturista.com. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Che, un abrazo a Hernán Di Pierri, que es el payador perseguido, ¿eh? Es la persona que ganó, le mandamos un abrazo. La verdad, me cae increíble. Claro que sí. ¿Qué estamos escuchando, Pauli? Bueno, amigos y amigas, buenas noches. Hoy les doy la bienvenida al universo de milagros. Amud. ¿Escuchamos un poquito? A ver. Eternamente mi vida te doy. Esta es una sección llamada Zona de Promesas y el objetivo que tenemos en esta sección y en este programa es difundir a nuevos artistas y nuevos proyectos que están sonando por ahí y que valen la pena ser escuchados. De todas formas, debo aclarar y debo decir que la idea de hablar de Milagros Amud en esta sección el día de hoy no es mía, Clemente Cancela. No, me acuerdo quién nos la trajo. Yo no la conocía, de hecho. Buenísimo, me encanta, buenísimo. Hubo un programa hace unas semanas ya en el cual estuvimos hablando de un concepto espectacular que es tu Bitcoin musical. Es decir, ¿cuál es tu promesa musical? ¿A quién le pones la guita si la tuvieras hoy? ¿En quién invertís que en unos años te va a ser millonario? Exactamente. Y ese programa en el cual hablamos de esa temática nos visitó Maggie Cushen. Sí. Se me trabó. 11:10 p.m. 11:10 p.m. Nada dice más 11:10 p.m. que el ACB que acabas de tener en vivo mientras estabas a punto de decir Maggie Cushen. ¿Podés seguir? Maggie sí. Cushen nos dijo, me encanta Milagros Amud, y medio que nos quedamos como, porque no la conocíamos, pero vos estuviste indagando y averiguando. Te agradezco muchísimo lo que estás haciendo. Y ahí tenemos la foto del anuario de cuando está. La perdimos a Pauli. Che, escuchen Milagros Amud, esto fue la sección. No, pero me preocupé. Sí, ¿viste cuando estás tomando conciencia en preciso momento que no sabes cuál palabra querías decir? Me pasa todo el tiempo, te aseguro que en unos años te va a empezar a pasar. Bien, dicho esto, entonces, a partir de Maggie Cushen, que me zambulle en el mundo Maggie Cushen. Bueno, vos también. Vos no estás ayudando, no estás ayudando. Me zambullí. Te zambullen con Cushen. En el universo Milagros Amud. Qué interesante es su universo y hoy se los vengo a compartir. Esta es la historia de una piba que desde muy pequeña, hoy tiene 20 años igual, o sea que es muy joven. Ahora cuando es era muy pequeña, chiquitita, muy chiquitita, escuchaba muchísimo tango en su casa. a través de su familia, específicamente de su bisabuela. Ha tenido la suerte de tener una bisabuela durante muchos años y fue ella quien la introdujo a este universo del tango de muy pequeña, al punto tal que ella era una piba muy joven y muy chica de este milenio que escuchaba tango y que le parecía re loco que sus compañeros de colegio no conocieran a Gardel, por ejemplo. De tanto que ella lo tenía como adentro suyo. Claro, pero a la vez, la rara era ella. Al final, sí. Porque un nene generalmente no escucha a Gardel. Estás hablando de una persona que nació que en 2006. Exactamente. Impresionante. Impresionante. Pero ella, obviamente, le encantaba porque también lo conoció a través de su familia y el tango siempre fue muy importante para ella y decidió defenderlo desde muy pequeña y a donde iba, cantaba tango. Uh-huh. Y lo que le pasó, como le pasa a muchos que se atreven a hacer algo diferente de lo que está sonando en su época, es que le dijeron que no iba a ir a ningún lado con lo que estaba haciendo. Uh-huh. Che, el tango no es para vos, no es para tu edad, no es para tu generación. Y hubo algo de eso que al principio la rompió y después la fortaleció. Es decir, la puso triste y después dijo, pará, yo quiero defender esto que tiene que ver con mi historia y con la historia de nuestra Argentina. Así que siguió cantando tango y participó de diferentes realities y concursos. Y el más conocido, donde probablemente nuestros oyentes la vieron, fue en La Voz Argentina, el año pasado. Medio que ya todo el mundo está pasando por La Voz, ¿no? Como impresionante. Que, sí, porque Mike Cushen no había salido ahí también. Mirá vos. Luz Gaggi también. Luz Gaggi también, mirá Hay vos. Como una reivindicación del reality impresionante de estos espacios. De repente, lo que pasa es que uno desde el prejuicio puede pensar lo contrario, pero lo cierto es que si aparece un talento, ¿qué tiene que ver si pasó por un reality banco? Pues está buenísimo. A mí me pasa que me sorprende para bien en el sentido de que a veces pienso que hoy en día los talentos se descubren más por las redes y lo digital y sigue siendo una pantalla muy importante en la televisión. One Direction era un reality. Totalmente. Bueno, ahí los tenés. Y tantos otros. Sí. Bueno, así que Milagros participó de este reality de La Voz, eligió a la Sole como su gran mentora y llegó a la final, nada más, mira, ni nada menos, interpretando tango, como les contaba. Y tiene algo muy, muy lindo y muy particular para mí, Milagros, que cuando vos la escuchás en una entrevista o hablando, es como muy dulce y muy tranquila. Y cuando se sube arriba de ese escenario y del escenario en general a cantar tango, tiene esta potencia y esta voz que estamos escuchando ahora. Mira, bueno, la voy a buscar, ¿eh? Me voy a poder escuchar sus discos. Te diría que la escuches. Como te contaba, tiene tan solo 20 años. Esta voz. Hay mucho. Espectacular. Y el año pasado sacó un disco llamado Destino de Tango, que lo que tiene interesante es que tiene canciones del repertorio del tango clásicos y conocidos en sus reversiones y también tiene temas nuevos e inéditos. Con lo cual está empezando a hacer sus propias canciones de tango, reivindicando este género tan importante para nuestro país en un momento que a mí me parece interesante porque ya está pasando con el folclore, ¿eh? A través de Milo J y otros tantos referentes que están trayendo estos géneros de raíz a la escena actual argentina. Y siento que el caso de Milagros puede ser lo mismo con el tango. Mira, yo cuando Argentina salió campeón del mundo, el relator inglés tenía un relato que fue muy popular. En un momento, cuando habla de los festejos de Argentina, dice: Argentina va a bailar tango toda la noche. Porque la idea que hay afuera de nuestro país es que el género musical más escuchado es el tango, y lo cierto es que es un género que forma parte de la construcción de nuestra identidad, por lo menos obviamente desde el siglo XX, pero yo tengo la sensación y te diría la certeza de que tanto el folclore a nivel nacional, a través de todo el país, como la cumbia, son mucho más escuchados que el tango, y si me apurás, creo que el rock también. Y a lo largo de muchos años la juventud no estuvo tan cercana al tango como tengo la sensación que empezó a pasar ahora de vuelta. Esta chica, Milagros Amud, que vos trajiste hoy, me encanta porque tiene 20 años. También está Julieta Lazo, que ya tiene unos años más, pero es una gran representante del tango en Argentina. Me encanta que esto esté pasando, me gusta muchísimo. Está bueno que la hayas traído y que hayas seguido el ejemplo de Maggie Cushen. Exactamente, sí. Y bueno, Milagros es un claro ejemplo de un tango más tradicional. Y también está, por ejemplo, Sofía de Ciervo, que es otra artista que también estuve hablando estos días en Vuelta y Media ayer, que es tango más con una fusión más de música, música urbana y mezcla con el reggaetón, una cosa muy loca. Bueno, que es re interesante, pero digo, se está poniendo en escena a través de pibes muy, pero muy jóvenes, este género en sus diferentes versiones, y para mí eso se celebra. Bueno, en algún momento tuvimos a Bajo Fondo también, total, a Gotham Project, etcétera, etcétera, está buenísimo. Dentro de las cosas que van y que vienen y que vuelven y que regresan, la semana pasada había salido una nueva versión de Sábado a la Noche, de Juana la Loca, uh-huh, que, en la cual Rodrigo Martín cantaba con Santiago Motorizado. Ya cambié de tópico, ¿eh? Ya estoy... Entré a Juana, ¿eh? Había salido una nueva versión, que es esta, con Santiago Motorizado. A mí me puso contento, porque hacía bastante que no escuchaba a Juana la Loca en la conversación. Y es una banda que... arrancó hace muchos años y me parece que está bueno como para hacer una primera aproximación para quien quiera entrar un poquito en ese mundo, porque en algún momento todo indica que van a sacar un disco con colaboraciones y demás, repasando sus canciones más emblemáticas, y quizás hay una generación que todavía no entró porque ponele que en los últimos años no estuvo en los primeros planos Juana la Loca, pero lo cierto es que tenía ganas de hacer un pequeño paseíto, si querés, por la primera parte de su obra, que es la que yo considero que es la más interesante. No por eso no quiero desmerecer a todo lo que hicieron después, pero sí entiendo que sus primeros tres discos son discos que vale muchísimo la pena para entrar. El primero, que empieza a sonar ahora de fondo, es Electronauta. Este es su primer corte, que se llamaba Autoejecución. En la época en la cual apareció algo que se llamaba la movida sónica, le habían puesto ese nombre, con Babasónicos, con Martes Menta, con Los Brujos, después con Peligrosos Gorriones, ponele, como una movida que había en esa época. Bueno, Juana la Loca era una banda que proponía algo que en Argentina no venía sonando demasiado. Un estilo, si querés, un poco más emparentado con lo que pasó en Inglaterra, también más con el shoegaze, más experimental. Con un disco que para mí está buenísimo, Juana la Loca, Electronauta, el disco número uno de esta banda. Recomiendo que se metan y lo escuchen entero, porque la verdad que vale muchísimo la pena. Después sacaron Revolución, que es el que en la tapa hay un partido de fútbol retro, donde empiezan a encontrar un poco más su estilo, un poco más la imagen que uno tiene de Juana la Loca se parece un poco más a lo que empieza a pasar a partir de este disco que con Autoejecución. Inclusive el corte de pelo de Rodrigo Martín se empieza a definir más en este disco que en el anterior, donde tenía Techo Dos Aguas. En este disco, que se llama Revolución, la guitarra, la segunda guitarra, la otra guitarra la tocaba un pibito que se llama Joaquín Levington, que después se fue y armó Turf, ¿no? Pero en el videoclip de este tema, que se llama Boomerang, aparece un poquito. Tuvieron un par de hits. Es una banda que nunca fue mega popular, pero que estaba bien y que tenía pegada en un mundo, en el mundo de alternativo, si querés, en ese momento más que índice decía alternativo. Y los jóvenes como yo, que nos vestíamos con ropa de colores, los íbamos a ver. El otro gran tema que tenía varios grandes temas este disco. El otro era Agujeros Negros, que fue su primer corte. Es un tema hermoso. En esta pequeña aproximación a Juana la Loca a través de sus primeros tres discos. De Electronauta, de Revolución, con Agujeros Negros, y otro que vamos a entrar enseguida. Esta canción para mí es hermosa. Se llama Agujeros Negros. Y creo que el punto más alto de popularidad de Juana la Loca fue en 1997, cuando sacan el primer simple del que iba a ser su siguiente disco, que se llamaba Vida Modelo, tanto el simple como el disco. Y es, yo no sé si es la canción más popular que tuvieron, pero me parece que pega en el palo. En ese mismo disco, no hace falta que la pongas, Walter, si dejamos Vida Modelo, si querés la dejamos completa. Estaba Angelical, que es la canción que hace poco tan biónica Chano lo invitó a cantar a Rodrigo Martín. Esta era Vida Modelo. Estamos viendo el videoclip. Más 90 no se consigue, che, ¿eh? Ahí parece el sketch de Franchella del hospital. Esta es la formación, si querés, una de las formaciones más clásicas que tenían, con Gastón Capurro en el bajo y Aitor Graña en la batería. La época en que Rodrigo Martín era modelo de rojo, el primer modelo de rojo de la peluquería rojo. Como datos de color de esa época. Bueno, una pequeña aproximación a Juana la Loca. Electronauta, Revolución y Vida Modelo. Ahí tienen tres discos divinos que definen gran parte de la primera mitad de la década del 90. Y te voy a pedir que pongas Angelical, si querés, para dejar una entera, porque la repisé. Así que escuchemos Angelical, que es la canción que cantó con Tan Biónica hace poco. Y que para mí fue un pequeño puntapié hacia lo que se viene. Una canción hermosa, déjala nomás, che. El perfume de tu piel no me lo puedo quitar. Pasa el tiempo y es igual. No te olvides del placer, de lo que te hace reír, de lo que te hizo llorar. Desconozco este lugar, como el ángel que cayó a la vida terrenal. Bienvenido al mundo angelical. Tan absurdo, tan artificial. Bienvenido al mundo profundo, tan superficial. Nunca entiendo y está bien, yo no quiero comprender lo que no puedo cambiar. Y tal vez me equivoqué, abandoné mi manera de pensar. Bienvenido al mundo angelical, tan absurdo, tan artificial. Bienvenido al mundo angelical, tan profundo, tan conocer el momento y el lugar donde vos tenés que actuar. Nunca entiendo y está bien, yo no quiero comprender lo que no puedo cambiar. Bienvenido al mundo angelical, tan absurdo, tan artificial. Bienvenido al mundo angelical, tan profundo, tan superficial. Que ves. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Felpita, buenos para todos los días. Buenos cuando más lo necesitas. Buenos para sentir suavidad, para tener absorción, para lograr rendimiento. Felpita, buenos para vos.

música es todo. Esto es para mí, esto me encanta. Gracias por venir, che. Gracias. Muchas gracias. Gracias por la invitación. ¿Cómo están? ¿Bien? Muy bien. Muy bien, tranquilos acá. La tomo un cafecito recién. Bien, excelente, excelente. ¿Es la máquina? No, ese no lo probé, el manchado quiero probar. Ah, el manchadito, después le vamos a dar un manchadito, está bien. Che, hermoso, hermoso. Me interesa saber cómo se encontraron los tres, porque quizás es una idea mía, pero cuando se formó la banda no había tanto shoegaze, no había tanto rock. Ahora sí, ahora lo veo más. Pero encontrar gente con estos gustos y coincidir y armar algo tan lindo, no sé, se me hace que no es tan fácil. ¿Ustedes cómo se conocieron, cómo se encontraron? Sí, no, la verdad que es muy lindo ver también cómo de repente empiezan a aparecer muchas bandas, ¿viste? Te como que te mantiene también el fuego encendido, ¿viste? Sí. Ver cosas que te incentivan también de alguna manera. Exactamente, fue muy motivador para nosotros. Estábamos en un momento de mucha búsqueda entre 2018 y 2019, y cuando empezamos a encontrar bandas que se estaban animando a hacer esto, como Buenos Vampiros, el Club Audiovisual, dijimos, bueno, dale, vamos. Y de repente nos encontramos con que empezó a haber como un boom, ¿viste? Post-pandemia. Y bueno, acá estamos cada vez. Post-pandemia sería, ¿no? Pues claro. Canciones de bandas post-punk, sí. Hermoso, hermoso. Ayer vino al programa de la tarde, en que trabajo en la tarde, vino Dean Wareham, el cantante de Galaxy 500. Y decía que para él el género shoegaze, hoy es más grande que hace 35 años. No sé si comparten esto ustedes o... No sé, el gordo es un purista. Sí, a ver. Es un género, viste, como muy de nicho. Y, sí. Y creo que cuando uno lo conoce, es como cuando la siguiente generación lo descubre, es como que vuelve a tener como una especie de florecer, viste. Sí, pero lo original es lo importante, ¿no? Y se han perdido los viejos valores y las viejas costumbres, ¿no? Igual nosotros no somos, para mí, shoegaze. No, tienen elementos. Claro, sí. Tienen varias cosas, sí. ¿Pero sienten que hay como un redescubrimiento de la gente joven de este tipo de sonidos? Sí, estábamos hablando justo hace un ratito de eso. ¿Ustedes sí, también lo perciben? Sí, definitivamente. Sí, no discos que agarran cosas también. Always, por ejemplo, es un disco que una banda que nos gusta mucho, que la vimos en vivo y es tremenda, ¿viste? Como la producción que tienen también esos discos. Sí, todo lo que viene del lo-fi, de la gente produciendo en su habitación, digamos. Sí, sí. Total. Do it yourself, total. Sí, exacto. Creo como si de la mezcla, ¿viste? Que agarran cosas. Me gusta eso. Sí, ¿no? Como que hubo una mezcla de eso, del lo-fi, del bedroom pop, de la psicodelia, capaz de Tame Impala, que también empezó medio así. Sí. Y se fueron mezclando cosas hasta que, nada, empezó este revival. Sí, tienen, para mí también, yo, bueno, tampoco me quiero poner a diseccionar, pero de repente les encuentro como una... algo medio post-punk, algo medio primera mitad de los 80, como que hay algo en esa de oscuridad o nostalgia. No sé si lo consideran así, si estoy más o menos, si les gusta ese tipo de música. Sí, no, recontra, creo que hay algo por ahí. Creo que también es un poco música de acá, ¿viste? El rock también tiene eso, viene como un palo también medio tanguero, ¿viste? Y no le puedes escapar un poco a lo rioplatense, ¿viste? Sí. Pero sí. El post-punk en Argentina también se ha visto en Sumo, en Los Redondos, en Soda, claro, para mí. Una vez que en realidad que Los Redondos es como medio un sonido de post-punk, Octubre. Es como entrar en una, claro, sí. Es octubre super post-punk. Popular, somos capaz el país con más popularidad del post-punk del mundo. Porque... Sí, es verdad, es verdad, es verdad. Che, ¿están para otra? Están para, dale, para otra, es Mujer Zebra, ¿eh? Páramo. acción de Dios es para mí un juego. Es para mí un juego más. Es para mí un sueño. Siempre quise la verdad, la Zebra. Gracias. Tocaron dos adelantos del de nuevo disco. Que, ¿cuándo sale el nuevo disco? Y después del Mundial, seguramente. Bien. ¿Cómo todo se divide con el Mundial, no? Todo depende de cómo nos vaya. Ahí va. Capaz que no lo sacamos. Hay algo que me da curiosidad, que dice que ustedes lo compusieron ese último disco en una oficina en Microcentro. ¿Cómo es esa historia? Bueno, nos desalojaron de la sala de ensayo nuestra que teníamos por ruidos molestos. Mirá. ¿Qué? ¿Es una sala de ensayo? ¿Qué? Sí, claro. No sé qué esperaban. ¿Qué esperaban? Gente. Bueno, pasa que capaz que era medio ilegal, no sé. Y nada, no conseguíamos una sala de ensayo a buen precio ni nada y pintó la romantización. No sé, Santi, vos tuviste un poco más. Fue un poco lo que encontramos, ¿viste? Porque empezamos a pensar en alquilar, ¿viste? Como cualquier lugar. Y entre lo que vimos, encontramos un par de oficinas en el centro que tenían como su onda. Y era medio Severance, ¿viste? Como... Claro, aparte lo gracioso es como, bueno, o sea, o tenés que buscar un lugar que está insonorizado o, pará, una oficina, no hay nadie después de las 6 de la tarde. Entonces, excelente, como... en todo el edificio no tenés nadie. Nadie, ay, nadie. O sea, nos hicimos súper amigos del de seguridad. Pues todos salían a las 6 y nosotros llegábamos a las 6. Tipo, imagínate la pinta que tenemos comparado a la gente que es de la oficina. Igual al lado teníamos un abogado penalista que era un chanta que decía, si caen en cana, llámenme. ¡Buenísimo! O el tipo se quedaba hasta la madrugada y decía que nos escuchaba ensayar, decía que la hacíamos acordar a Sumo. Sí, dijo que la oficina que ocupábamos nosotros habían metido en cana a los que la ocupaban antes por narcotráfico. Por narcos. Sí. Ah, bueno. Bueno, tenía mística el lugar, especial. Sí, pasamos 2 meses ahí en pleno invierno y, como te digo, después de las... 7 de la tarde hasta lo que daba. Todos los días. Sí. Juntándose ahí. Y pará, ¿y cuándo salían de ahí? Porque el centro, a partir de cierta hora, es espectacular. No, y aparte tenía una ventana grande que daba a la calle Corrientes. Entonces veías todo un loco, viste, estaba Michael Jackson bailando bajo, viste. Buenísimo. Las cosas que uno puede ver viendendo por la ventana a la peatonal de Avenida Corrientes durante varias horas. Toda la cantidad de historias que ves. No quedaba nadie. Y sí, está todo coreografiado. Sí, es muy bueno. Está todo digitado. Hay una fuerza superior. ¿Y cómo fue? Ahí, lo ves, ¿viste? Eso nos nutrimos también, ¿no? Eso les iba a preguntar. ¿Cómo fue ese proceso en ese contexto? ¿Se metió en el proceso compositivo? Sí, totalmente. Sí. Totalmente, incluso en el sonido, porque grabar una batería era una pesadilla. Hay cosas cuarto blanco gigante, ¿viste? Claro, sí. Hay cosas que grabamos en la oficina que quedaron en el disco, que grabamos ahí de alguna manera, no tan precaria, pero con un reverb gigante de oficina vacía, que nada, eso le da como una identidad capaz, un color. ¿La siguen teniendo la oficina o ya no, está? No. Fueron 2 meses de locura. Bueno, quedó en la historia la oficina con la que grabaron un disco que va a salir después del Mundial. Recién escuchamos los dos primeros cortes. ¿Cuándo hay alguna fechita, algo para ir a verlos en vivo? ¿Cuándo hay algún? No se puede decir todo. Ah, mirá. Sí. Hay que estar atento. Misterio. Excelente. Hay que estar atento. Va a tener que ver con el lanzamiento del disco, imagino, por va ahí. Va a tener que ver con lanzamientos. Ok. Los lanzamientos que vengan van a venir capaz, quizás, acompañados de algo. Buenísimo, sí. buenísimo. Bueno, estaremos atentos. Estamos para cerrar con una más, ¿puede ser? Sí. Dale, vamos. Mujer Zebra aquí. Dale. En vivo, música es todo. Hermoso, chico, gracias por haber venido. Gracias. Che. Muchas gracias. Quedamos atentos, gracias. A toda esa datita. Dale. Que sí, de claro que sí. Después del Mundial, hermoso. Gracias. ¿Cómo estás? Gracias a ustedes. Ahí va. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. En todo el mundo. Con Gongis

Che, Jamiroquai vuelve a la Argentina después de 9 años. El 17 de septiembre se va a presentar en el Hipódromo de San Isidro y vos podés estar ahí gracias a Banco Patagonia y Visa. Abrí tu cuenta Banco Patagonia gratis ahora y accedé a la preventa exclusiva al próximo lunes. 6 cuotas sin interés con tarjeta de crédito y 10% de descuento con tarjeta de débito. Te quiero en el próximo show. Banco Patagonia, vos y lo que querés. Che, están los que quedaron afuera, Pauli. ¡Me encanta! Los que no ganaron, los que no salieron al aire. ¿Acaso nos vamos a despedir de este programa escuchando a la gente que mandó su audio espectacular? Sí. Me encanta. Los que no tuvieron la oportunidad de llegar a la final, pero los vamos a escuchar. Bueno, yo creo que van a estar contentos. Gente cantando Catril y Paco. Odio a los bebés, odio a los humanos. ¿Me estás jodiendo? No me convences, no voy a ser vegano. Pobres. Siempre te voy a ofender. No. No es mi culpa, es mi ADN. Desde que le diste play, ya sabías lo que se viene. Mira esto, ¿no? Si antes era forro, ahora soy reforro. Pero mis errores no sé cómo los borro. Sí, los vamos a invitar a que toquen en el programa. Excelentes. Acá dice la producción que llegó tarde, ¿eh? Sí, llegaron tarde, llegó tarde, llegó tarde. Ay, qué lástima, chicos, pero los felicito, es bárbaro. Mirá, esta parte está buena. Con estos ojos de vampiro, sé que en el pecho ya no hay na na na na na na. Ya no siento na na na na na na. Ta. Me convertí en un monstruo. Bueno, se entendió hermoso, hermoso. Hermoso. Era, no, es muy largo, está bien con comprendivo. No lo conmueve nada. Iba 14 minutos de tema, ya está. No, la verdad la rompieron. Son geniales, los son amo, geniales. ¿Tienes que mandaron todo el tema? Sí, son geniales. No, realmente. Me gusta lo dijiste, me dijiste. ¿Entiendes que mandaron todo el tema? Han mandado todo el tema. ¿A poco que mandaron todo el tema? Güey. Bueno, no, buenísimos. Hubieran ganado, lamento. Yo los hubiese votado. Y hubieran sé que ganado. Decir esto ahora es fatal, pero es la verdad. Sí, si hubieran ganado, pero entró tarde. A ver, ¿qué más, che? Soy Facundo y este es mi tributo a Cato Paco por Louis Armstrong. Dame lo mejor de lo peor. Yo no necesito mucho con las obras de tu amor. Ya me alcanza y lo disfruto. Siempre estoy en la mitad. Medio genio, medio bruto. De dudosa calidad hasta el último minuto. Buenísimo. ¿Qué fue eso? Él dice que Louis Armstrong es medio Alf también. Hizo esto. Sí, no hay problema. No hay problema. Me pareció muy bueno igual, porque se la jugó, loco. Bien por vos, amigo. Está bien por vos. Podría haber ganado. Sí, para mí estaba raro, pero bueno. Podría haber ganado. Vos porque te dejás conmover por gente que se hace pasar por niños. Dentro de Alf, solo. No, no había un niño. No, no era un niño. ¿Cómo sabes? No sé. Te voy a dar un dato de esos de Clemente el Memorioso. A ver. Alf era, obviamente era un títere, eso no es ¿qué? Un dato. ¿Qué? ¡No! ¿Qué? Pero la apertura lo veías de cuerpo entero. Porque la apertura corría. Ah. Y ahí adentro había un chabón, acaso, con un tipo de enanismo, acontroplasia, algo así, que era un húngaro. Viste que Alf comía gatos. Y el tipo se llama Michu Mesaros. Se llama Michu. Como wow. El movimiento y como un gato. Impresionante. Como el movimiento, como el Michu. Movimiento. Dale, me encanta que se ríe su propio chiste antes que se rían los demás. Es excelente. A ver, vas, dale, dale. A ver. Hola, mi nombre es Ludmila y acaba la canción. Yo acá pensando que era el único, pero algo me dice que ya no bebé. Para. Tatuaje en el cuello. Ah, está bien. Canta muy bien. Yo acá pensando que era el único. Canta muy bien. Vocalizó. Vocalizó. Es de las que en el karaoke canta, le gana todas. Canta bien. Es la que en el karaoke lo da todo, cierra los ojos, sí. Y es Patricia Sosa. Exacto. Duro sí. Es el camino. Bueno, ¿quedó alguno más? Ay, me gustó. Entonces vamos con el ganador de vuelta. El payador perseguido. Me gustaría escucharlo. ¿Sabes por qué? Lo llamo a Catril y le digo. Para recordar por qué ganó, porque ahora, recién me confundí, pero capaz después de escucharlo lo reivindico. A ver, ponlo de vuelta. Lo llamo a Catril y le digo, esta loca me tiene jodido. Y Cato me dice también, tengo una jugando conmigo. El culo grande, los ojos bellos. Pelo lacio y tataje en el cuello. Tataje. Las piernas largas y cuando la beso. Para. Tatuaje en el cuello. Me dice que sí. El pelo negro. Me dice que sí. ¿De silicona? Me dice que sí. Se vieron anoche. Fuck. We've been fucking the same girls. Un capo total. Ay, qué espectacular. Con el payador perseguido va a cerrar este programa, no sin antes agradecer a nuestros amigos de Ron Con Con. Hoy comimos gracias a ellos una vez más, como siempre, comida espectacular. Cocina latina en Caballito, con platos de Venezuela, Colombia, México, Perú y Ecuador, y coctelería de autor. En la semana abren de noche con happy hour y los findes desde el mediodía con propuesta de brunch. Los encontrás en BAUCHEF 527 y en Instagram como @ronconcon.ba. Comimos riquísimo, gracias. Che, necesito, me olvidé, la perdí, la rutina. Eso, compartamos. ¿Vos tenés la tuya? No, tenés la tuya, si no, quédate con esa. No, dale, vale, que va, vale. No, que va, bueno, vale, decilo vos. Bueno, vamos a agradecer a todo el equipo que hace posible Música es Todo. Clemente Cancela, obviamente. En la operación Walter Rojas. No estoy colaborando. CM, Cancela no lo hace posible. CM Agus Duque. Bienvenida a Duque. Música es Todo. Producción Cata Miguel Palma y Marto Santavalla. Producción de control Flor Cambre. En la dirección Juan Manuel Costa. Graf Mayra Ferrari. Cámaras Guido Maresca. Luces Facu Tulac. En la técnica está Emiliano. En el switcher Matías Errico. Y en el control el Tano. Gracias, che. Che, por dos semanas no estoy, así que... Te dejo la máquina, te dejo la nave. Veremos qué hacemos con esta nave. Va a estar buenísimo. Nos vemos en dos semanas, pero quédense porque la semana que viene está Música es Todo. Por obvio. Supuesto, como todos siempre. Los miércoles por esta misma radio y mismo canal. Síganos en Música es Todo 104.3. Chau, hasta la semana que viene. Quiero las entradas, sí. UrbanaPlayFM.com YouTube, Spotify. Reviví los mejores momentos de Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. En todo el mundo.